sé vivir, ay cariño mío. No sé qué hacer, si ya me enamoré y ya me acostumbré a estar contigo. Acostumbré a estar contigo.